¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. La semana pasada todos estaban ocupados, así que no tuvimos podcast, todos están despedidos. Desafortunadamente tuvimos que recontratarlos porque no hay nadie más que se aviente el lío de hacer el podcast. Pero bueno, pues nada más que quede ahí constancia de que todos quedaron despedidos el capítulo pasado. No, estábamos en la preparación de la tertulia, que salió maravillosa, que salió con muchos tumbos, pero al final salió, digamos, o sea, la preparación estuvo medio caótica, medio random, como dicen los jóvenes, pero al final creo que salió maravilloso. Creo que fue una conversación muy, muy interesante, muy nutrida. Ahí, si no la han visto, pues chéquenla, está en nuestro canal de YouTube. Las conversaciones se pusieron buenas. Y bueno, ahora, en este nuevo capítulo del podcast, esperemos que esto no se vuelva a repetir, eso de que no hay podcast siempre, después estamos, el algoritmo de YouTube nos tiene shadow baneados, ahí ocultos, entonces si fallamos una vez a la semana, pues peor. Y bueno, ahora en esta ocasión estamos muy contentos porque, no solo porque retomamos un podcast, sino porque tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Pero antes de pasar a saludarlo, le voy a dar la bienvenida a mi querida, pues sí, es amiga desde hace muchos años, ¿verdad, Carla? Ya somos, nos conocemos desde hace como, ¿cuántos? ¿10? ¿12? Como al menos 11, ¿no? O sea, un rato ya bastante grande. Sí. Carlita ha sido testigo de un montón de locuras y pues bueno, ahora en esta nueva etapa regresó al podcast y nos tiene muy contentos. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, casi no llego. No, muy bien. Buenísimo, pues qué bueno, ahí en algún rincón oscuro de la Narvarte, en la Ciudad de México. Y desde La Paz, Bolivia, en la complicada ciudad de La Paz, Bolivia, la estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano, Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Aquí bien, Micha, siguiendo las noticias de lo que va pasando. Sí. Bueno, ya sabes que no tienes más que tomar un vuelo y huir. Sí, parece lo más pertinente. Ok, buenísimo. Y pues nada, el invitado del día de hoy es un personaje que le tenemos mucho cariño, mucha admiración sobre todo. Pues bueno, ha estado últimamente trabajando temas muy interesantes, ha sido parte de pues prácticamente el crecimiento del festival de Ultracinema desde que eran jornadas de reapropiación. De una u otra manera siempre ha estado presente y le tenemos mucho, mucho aprecio. Y en esta ocasión les tenemos una sorpresa reservada a nuestro querido Pablo Martínez Zárate, ahí también en la horripilante Ciudad de México. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Micha. Saludos, Camila, Carla. Un gusto compartir con ustedes esta noche. ¿Qué onda, Carla, Pablo? ¿Qué novedades nos tienes desde ahí, desde la CDMX? Pues nada, mira, mis hijos van creciendo. poco, ¿no es cierto? pues la Ciudad de México ha estado lluviosa, muy lluviosa. Como de por sí las temporadas de lluvia son insistentes, pero este año he sentido una precipitación por demás pesada. No sé, Carla, cómo la has sentido tú, pero la verdad ha estado bien, se refresca, sobre todo porque hace unos 7 meses sentíamos que el fin del mundo estaba a unos meses de consumir, ¿no? Y ahora, pues la lluvia nos dio una refrescada. Lo que me agobia un poquito también es ver qué hacemos con toda esta agua que se nos va a ir otra vez en unos meses, y ojalá que no olvidemos lo que necesitamos transformar para procurarla en el futuro. Pero por lo demás, bien, resistiendo. Está muy bien, y pues sí, la verdad es que ojalá que la gente esté captando el agua de lluvia, porque sí, el asunto es eso, ¿no? Que ya se está convirtiendo en un mundo de excesos. Si no hace un calor espantoso, llueve así exageradamente, pero bueno. En fin, no venimos aquí a hablar del clima, ya nos pusimos muy climáticos el día de hoy. Venimos a contarles que la la edición número 13 de Ultra Cinema les tiene preparado una retrospectiva, aunque sea breve, porque pues en realidad la obra de Pablo es mucho más amplia, pero bueno, tenemos planes de hacer una retrospectiva allá en Tepic, Nayarit, de su trabajo. Mucho de su trabajo está en línea, es disponible. Este es un personaje muy generoso que justo eso hace, ¿no? O sea, de repente, pues ya deja circular sus obras, pero bueno, las que de alguna manera han estado cercanas al festival, las vamos a retomar, las vamos a compartir allá en esta nuestra sede como preámbulo al festival. Y además, pues va a estar presente allá en Tepic para darnos una pues especie de pues que es charla, masterclass, conversatorio, coloquio de amigos, para presentarnos su nuevo trabajo del que vamos a hablar ahora, que está recientemente pues salido del horno, que estrenará en otro festival, pero que bueno, estará presente en Ultracinema como pretexto pues para que Pablo nos acompañe allá en Tepic y pues sea nos comparta sus saberes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece, Pablo, si nos cuentas un poquito, ¿no? Digo, sin spoilear, que nos cuentes un poquito de qué va este nuevo trabajo tuyo y qué, digamos, qué giro tiene con, por ejemplo, esta pieza que tuvimos como selección oficial el año pasado, la que se me está escapando el nombre. La memoria se filtró por una grieta. Se me filtró ahorita el nombre por una grieta, pero de mi cerebro. Sí, entonces, ¿qué giro le tiene, si es que lo tiene? Cuéntanos un poco, Pablo, de este nuevo trabajo. Pues primero que nada, decir que el hecho de que hayan puesto interés en hacer una suerte de muestra de mi obra en Ultracinema es un gran privilegio, un honor, y de verdad una de las noticias que mantienen el espíritu pues a flote, sobre todo considerando algunas cosas que han pasado tanto a nivel global como a nivel personal en los últimos meses. Creo que hay un sentimiento de hondura o de pesadumbre que muchas de nosotras compartimos por acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo, por el clima, que curiosamente, ¿no? Ahora que decías que el clima se convirtió ya en una conversación, porque el clima ya no es hablar como evadir la conversación, sino el clima se convierte ya en una conversación seria que tenemos que estar trabajando, ¿no? Entonces creo que para mí de verdad ha sido muy especial y agradezco mucho ese interés de todo corazón. La pieza creo que también responde a estas condiciones de urgencia o estas urgencias del mundo contemporáneo. Es una pieza que, bueno, se llama Tomas Oblicuas, Meditaciones sobre Arte y Crisis, que viene de una investigación el año pasado. Tuve como profesor de tiempo completo, como profesor investigador en la Universidad Iberoamericana. Tengo cada 6 años, bueno, fueron mis primeros 7 años de estar trabajando acá, y tengo la prestación del sabático, que es proponer un proyecto de investigación y desarrollarlo a lo largo de un año. En este caso, este proyecto fue llevado a cabo como parte de una invitación que me hizo la Academia de Cine de Holanda para hacer una residencia artística allá y preguntarme algunos de los retos que está enfrentando, por un lado, la educación artística y por otro, la producción artística en este mundo fracturado, en este mundo en crisis, ¿no? Entonces, la película es una de las distintas salidas que tuvo esta investigación. Tuvo también un pequeño libro que llevaré al festival y estaré platicando allá, que retoma una idea sobre pedagogías alternativas que llamo pedagogía excéntrica, y una pequeña exposición. Pero entonces, en esencia, la pregunta central o la inquietud que atraviesa esta obra es la de, pues, ¿qué sentido tiene seguir haciendo arte en un mundo que se está cayendo a pedazos, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de la práctica? ¿O cuáles son algunas de las direcciones, trayectorias que inaugura la práctica artística en un mundo fracturado? Estéticamente o técnicamente se lleva a cabo como en una desviación, regresando a tu pregunta de la pieza anterior, que es La memoria se filtró por una grieta, en donde había voces en off, que además son como una estructura de voces en off parecida a la que se había articulado en lo que llamo como la primera película sobre memoria, que es el monopolio de la memoria, que también fue parte de Ultracinema, en donde son dos voces, la mía y la de mi compañera, de hecho, ¿no? También por cuestiones de cercanía, hombre-mujer, y en este caso se prescinde de la voz en off, ya no es un ensayo, pero no tiene ninguna voz, en realidad es pura composición musical, y son textos en la pantalla que... pues que los define que todos son preguntas, o sea, es una película que teje puras preguntas, ¿no? Son algunas de las preguntas que quedaron en la última versión, había como un montón de preguntas más que fui recolectando a lo largo del año pasado de investigación, y las que pudieron quedar en estos 25 minutos son las que se comparten. La película fue filmada en Holanda, estando allá, también en la Ciudad de México, en Tepoztlán, y en San Antonio de los Baños, ¿no? Pensando que la Escuela Internacional de Cine y Televisión, donde he sido profesor en varias ocasiones, es uno de estos sitios, por lo menos en nuestro imaginario, también de resistencia, ¿no? Un lugar desde su fundación, fue planteado incluso por las palabras de Fernando Birri en el acta fundacional de la escuela, como un sitio donde la utopía puede tener lugar, ¿no? Y por supuesto que esto es muy cuestionable, la escuela además económicamente está en un momento muy, muy complicado, desde la pandemia específicamente. Ha habido también otros, por llamarles, bueno, pues escándalos, ¿no? Relacionados con violencias de género en la escuela. Entonces, por supuesto que esta noción de la utopía es muy cuestionable, pero sin duda en el imaginario es un lugar que tiene ese papel o que inspira ciertas reflexiones sobre cómo imaginar el cine desde otros lugares, cómo imaginar incluso el arte desde otros lugares, y más allá de las fronteras, ¿no? Se conoce como la escuela de todos mundos. Entonces, a grandes rasgos, ese es el origen de la película. Y como bien dices, pues tendrá su estreno en octubre en Ultracinema y acá en la Ciudad de México, ¿no? Como casi de manera simultánea. Sí, me parece, digo, es una pregunta que seguramente, digo, no sé, Camila, Carla, yo sí me he hecho de si vale la pena en un mundo donde hay demasiada violencia. Por ejemplo, a mí en particular, quien me conoce sabe que el tema de los animales, pues también es un tema que me tiene muy preocupado, y estoy, digamos, tratando de hacer algo desde mi trinchera, pero sí de repente me cuestiono, bueno, ¿qué estamos aquí promoviendo un cine pues que digamos no sé qué tanto pueda o no aportar a un cambio, ¿no? El cine experimental, bueno, nosotros lo proponemos como una resistencia, como un ejercicio de luchar contra la hegemonía mediática salida pues del capitalismo más oscuro, pero de repente pues puede sí seguir siendo privativo de algunos cuantos, ¿no? O sea, por más que nosotros luchemos por hacerlo más democrático, que la palabra pues es espantosa también, no tenemos la capacidad de medir qué tanto puede impactar a la gente. Entonces la pregunta es, igual, yo debería mandar al carajo Ultracinema y dedicarme a irme a un santuario de elefantes, algo que sea más útil. Supongo que tu trabajo no responde a la pregunta, porque pues es una cosa extremadamente compleja, pero el hecho de que gente como tú esté preguntándose eso ya también es un como un aliciente, ¿no? Para seguir, o sea, porque digo, al final de cuentas es una preocupación de seguir haciendo esto y muero de ganas de verla, pero no sé, Carla y Camila, ¿qué piensan? Bueno, sí, yo sí he visto más o menos lo que está haciendo Pablo. O sea, ya ves, ¿no? En las redes, aunque no hablamos casi, ¿no? Pero pues sí, ahí me sale de todo el chisme. Y justo esta onda de este cuestionamiento sobre la función del arte, pongamos, o para qué, ¿no? Seguir, o si tiene sentido. Pues yo la verdad es que, pero bueno, yo tengo esa visión, tal vez a veces un tanto optimista o más así. Yo pienso que al final de cuentas el arte es una pulsión muy humana y que sea en el momento más caótico, tal vez es todavía cuando más se necesita, porque es como una forma de catarsis o de forma de algún modo de sacar este lenguaje que no se dice de otra forma, no sé. sí siento que aún, por ejemplo, ahorita Pablo decía, no, pues un mundo que se cae a pedazos, pero al final de cuentas sí pienso que la creación artística trata también inconscientemente, porque no necesariamente es como, ah, voy a hacer esta obra para construir el mundo. No, es porque tú tienes esta necesidad de aportar algo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando sucedió este encerrón pandémico y demás, ¿no? No, que pues se va a apoyar, pues ahora sí que a las... o solo puede salir la gente que tiene que ir a, no sé, como decían, algo así como actividades de... como que eran como las fundamentales, ¿no? O sea, ya fuera cosas que tuvieran que ver con comida o con salud. O no esenciales, ¿no? Actividades esenciales. Y está bien, ¿no? Esta es una forma pragmática de pensar, pero aún así, o sea, yo pienso, bueno, pues sí, o sea, tiene sentido, pero de hecho en ese momento también me cuestioné, dije, bueno, pues el arte, qué demonios, ¿no? O sea, así como que... No, o sea, como que para qué hace ahorita, ¿no? Sin embargo, pues fue muy interesante también ese proceso, ¿no? Porque al final de cuentas se empezó a crear de formas distintas desde el encierro, por así decir, porque hubo una configuración nueva del pensamiento y de muchas formas, ¿no? Entonces, creo que el arte, que se quiera o no, siempre va a estar ahí y va a estarse creando, porque es una pulsión, es esto que tenemos y que a fuerza tiene que salir de alguna forma. La creación es así, ¿no? O sea, es parte de nosotros, de la naturaleza misma, pues, ¿no? O sea, entonces creo que por eso es, o sea, al final de cuentas yo creo que es muy chido cuestionarlo, porque sí te hace ir a pensar que realmente sí tiene un gran valor la creación, y que cuando hacemos como una retrospectiva histórica, ¿no? De los tiempos tal vez más oscuros de la historia de la humanidad, ¿qué pasó en el arte, ¿no? ¿Cuántas obras maravillosas no salieron de ahí, ¿no? No sé, creo que me gusta mucho ese cuestionamiento, porque definitivamente te hace como volver a estar aquí, ¿no? Como decir, a ver, va, órale, ¿no? O sea, en efecto, sin experimentar, bueno, ¿qué demonios? No, así como que, eso sí, ay, pero aún así sí, ¿no? O sea, es curioso, pues, siento, ¿no? Porque de repente hay cosas tan abstractas que dices, sí, de verdad están diciendo algo, pero al final sí, siempre, ¿no? Es un lenguaje, pues, ¿no? O sea, un lenguaje sutil, de verdad. Bueno, en mi caso también me cuestiono bastante, y más ahora con lo que estamos viviendo en Bolivia, que antes de comenzar el podcast estaba contándole un poco a Micha y también a Pablo. Y es también que, o sea, pienso por qué, digamos, me voy a complicar la vida haciendo animación cuando tal vez debería estar literalmente sí en un santuario con los incendios y demás que están pasando aquí, o pensando cómo ayudar al país. Pero también creo que esto es algo muy frecuente que pasa, que en el arte nos ponemos como muchas cargas también que morales, ¿no? Y que no me parece que sea malo cuestionarnos lugares de privilegio y demás, pero también creo que a diferencia de otros oficios, sí nos cargamos mucho en la espalda, ¿no? Así como de yo tengo que cambiar el mundo o algo así, ¿no? Y me parece que aunque por momentos algunas obras no sean pensando el contexto de alguna manera es inevitable, y me parece que tal vez en la distancia se va notando más evidentemente cómo ha afectado la manera de hacer, de pensar, de mirar, ¿no? Lo que estamos viviendo, y como que tampoco es que podemos escapar de alguna manera a todo eso, ¿no? Y tal, y por otro lado, concuerdo mucho en lo que dice también Carla, ¿no? De que es como un refugio, ¿no? Crear. Y yo me ponía a pensar, aquí en los incendios el gobierno no se está haciendo cargo, digamos, ¿no? Porque ellos tienen tratos, leyes para que esto continúe. pero lo que yo estoy viendo es que más que nada quienes se están moviendo para digamos juntar dinero o hablar de esto son artistas justamente, y son los que menos apoyo suelen recibir como estructura social, ¿no? Entonces, y tal vez muchas de las obras de estos artistas no tengan nada que ver con un tinte político y demás, ¿no? Pero es interesante cómo en estas circunstancias los artistas también pueden organizarse y también devolver a la comunidad de alguna manera las cosas, ¿no? Entonces, sí, me parece que es válido y que es necesario cuestionarse, pero también darse ese espacio de tal vez no siempre responder a algunos contextos o no siempre sentir como una carga de que yo tengo que llevar con, o sea, responder a todo lo que pasa en mi país porque, o en mi contexto, ¿no? Y creo que eso es algo muy de los latinoamericanos o subalternidades también, tener una mochila temática en los hombros de cosas que se tienen que tocar. En cambio, hay otras personas que simplemente crean lo que querían, ¿no? Y no tienen todas estas como cuestionamientos que no nos dejan dormir por la noche. Eso que dices, Camilo, es bien interesante. Yo creo que, Pablo, tú que tienes esta experiencia de, pues ahora sí que rodearte y codearte con otras personas de otros países, incluso a nivel académico y, por supuesto, artístico, porque sí, yo siento que eso que dice Camilo es importantísimo. Si de repente nosotros tenemos este asunto de, pues, sí, a lo mejor es nuestra idiosincrasia latinoamericana de resistencia, de lucha, de combate, de estar en contra de las injusticias y a lo mejor, pues obviamente nuestro arte, bueno, la gente que hace películas, por ejemplo, en este caso experimentales, pues de repente puede tener esa, abanderar esas causas y decir, bueno, a través de mi trabajo lo voy a lograr, cuando a veces también se necesita, pues, desprenderse de eso y, como dice Camilo, pues simplemente crear, ¿no? Tenemos como que esa carga, de repente lo ves en otros festivales, el corte de cosas que aceptan tienen que tener esa carga. Es como que tienen que ser, y de repente si hay algún trabajo que se sale de eso, pues no cabe en sus cánones, y pero es necesario también, ¿no? Crear otro tipo de narrar otro tipo de historias, documentar otro tipo de historias. Pero tú cómo ves esto, Pablo, te digo, tú con tu experiencia. Yo resueno mucho con los comentarios del estrés. Coincido también como esta jerarquización de los temas de importancia, ¿no? Como que hay una suerte como de agenda constante que asumen los festivales tanto de la región como fuera y que parece filtrar la sensibilidad. Eso por un lado, ¿no? En términos ya muy concretos de la circulación de las obras y qué obras son visibles o dignas de proyectarse o no, y que generan además como un segundo orden o tercer o cuarto de violencia que es muy invisible o muy sutil, que está operando también a nivel inconsciente en las personas que crean y se sienten silenciadas o frustradas o no, ¿no? Y creo que todas hemos pasado por esos momentos de frustración o de, ajá, como de desesperación, incluso de sentirnos fuera de alguna parte. Por otro lado, esta idea de lo latinoamericano como que me ha acompañado mucho, porque no solo, digamos, tiene que ver con la herencia y resistencia latinoamericana o buscar otros temas para contar, sino también otros modos de resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar, digo, quizás el del monopolio de la memoria tiene una temática política histórica muy clara, ¿no? Pero incluso en su forma de abordar el 68 en México, no es una forma tradicional de buscar a los culpables, de apuntar a los nombres, ¿no? O sea, como que imaginar otros modos de resistencia, y creo que ahí la práctica artística tiene mucho que ofrecer, y sobre todo desde la experimentación como técnica o como modo de lidiar con la realidad que se nos supera. Y ahí creo que también esta resistencia política viene desde los afectos, desde la intimidad, desde narrativas más personales, desde puntos de encuentro, y a veces podría pensar que también hay una cuestión de creación de comunidad en festivales como Ultracinema, que yo desde la primera vez que fui a Ultracinema fue lo primero que como que me saltó, ¿no? Porque he huido toda mi vida de ir a los festivales y a las fiestas porque no soy así, me pone nervioso, me angustia, ¿no? Me da estrés social, no me gusta estar en esos entornos, la verdad, Y cuando fui a Ultracinema era muy diferente, porque era una comunidad que se acompañaba, que discutía, que caminaba las ciudades de un lado para otro, es decir, como una lógica mucho más horizontal de pertenencia, que creo que sí se puede fomentar desde la práctica artística. Ahora, en términos específicamente de estas preguntas que han ido acompañando la reflexión y esta película en el último año, tiene que ver también con la relación entre la producción artística y los horizontes de sentido, es decir, cómo nuestra imaginación se va nutriendo de estos referentes de hacer mundo y cómo a veces la práctica artística puede replantear las maneras en que articulamos el mundo, las maneras en que hacemos sentido de la experiencia, ¿no? Más allá de una denuncia concreta contra una realidad, como abrir posibilidades que vayan más allá de las posibilidades que teníamos antes de conocer una experiencia o una expresión artística particular. Entonces, sí me parece que es, pues esta invitación es bien importante en Latinoamérica, ¿no? Desde nuestras prácticas, ¿cómo imaginar otras resistencias o qué otros modos de resiliencia, quizás ya no solo resistencia política, sino de resiliencia, se hacen posibles mediante la práctica artística o de la práctica de creación que implica una sensibilidad? Quizás nos quite el sueño, como dice Camila, justo por esta sensibilidad, ¿no? Pero eso no significa que tenemos que abordarla directamente en la obra. A veces tiene que ver más con cómo hacemos equipo, por ejemplo, al momento de hacer una producción, ¿no? O sea, igual y la obra puede aparentemente no tener nada de político histórico en su tema, pero la forma en la que se hace es profundamente política, porque no hay una jerarquía, no hay una como opresión, como en los sets, ¿no? Así en los sets pues hay muchísima violencia en la industria, como una jerarquía muy impuesta, muy vertical, y a veces como la incidencia política más profunda viene en el día a día, en las relaciones cotidianas, en cómo interactuamos unas con otras, cómo comunicamos las direcciones de un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces creo que en las formas de hacer equipo y de hacer comunidad se vislumbran otros modos de resistencia también, y eso es bonito porque libera a las obras de ese peso político, o les, dicho de otra manera, les atribuye un sentido político más allá de lo que tradicionalmente se podría pensar como una obra política o como una obra crítica. Una de las ideas, por ejemplo, del libro y de la película es que una obra crítica o una acción crítica no es una acción que critica, sino es una acción que está en crisis. Es una acción que está fragmentada, fracturada en sí misma, ¿no? Yo no estoy fuera de la crisis, soy parte de eso y me constituye. Y entonces desde ahí, como que las prácticas del cuidado particularmente pueden ayudar a reimaginar el arte o el sentido del arte también, ¿no? Como un cuidado, como una forma de cuidar. Y Pablo, bueno, siguiendo un poquito tu filmografía, pues digo, empezaste, como que siempre has tratado de ir un paso más adelante, y creo que hasta ahorita lo has conseguido, hasta el punto que, bueno, ahorita te planteas esa reflexión que los tres creo coincidimos que es importantísima. También eres, digamos, no sé si pionero, pero pues ya al menos para mí sí uno de los primeros cineastas que pensó más allá de la pantalla fija, ¿no? Creando proyectos transmedia. Te ha sido por el lado de también la intervención directa de la película, de pintarla con esta cosa que se llama grana cochinilla, que bueno, es una especie de tintura pues que viene desde tiempos prehispánicos. Pieza maravillosa, la del 68, que está construida con un archivo fotográfico inédito, que también es como documento histórico, es brutal, y como dices tú, tiene todo este tinte más bien de tratar de desmenuzar un poquito este suceso sin el corte del documental tradicional. De alguna manera, tus documentales, básicamente el documental de la memoria, se filtró por una grieta, también es un documental que nos da cuenta del devenir de Xochimilco y sus barrios y sus tradiciones, al menos de alguna parte, con mayor cercanía, pero igual no es el documental tradicional que narra, empleas película cinematográfica en 16, la película, justo que donde platicas la película, cómo se hace una el material fílmico, está filmado en 35, lo cual es así como un guiño, además, sublime, ¿no? ¿Cómo logras esa libertad, Pablo? Porque, bueno, evidentemente, justo de repente podemos tener ciertas afinidades, cierta, pues sí, cierto bagaje cultural, ciertas preferencias para crear ciertos rumbos. No sé, pero yo siento que tú has como abarcado un abanico muy, muy amplio de posibilidades, que lo cual resulta maravilloso para tu obra, pero ¿cómo logras esta libertad? Sin, digo, porque hasta donde entiendo, ninguna de tus películas ha sido financiada por más que por ti, más que por ti, tu chamba, ¿no? No sé, quizá a lo mejor es esa la respuesta, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? O sea, digamos, nunca, bueno, he aplicado así como a fondos federales o así. Sí ha habido comisiones, ¿no? Como que la gente me invita a hacer un proyecto y tienen un presupuesto. Dentro de la universidad he podido tener poco dinero de investigación. No es como que yo cobre, pero sí le pago a la gente. Compro película, por ejemplo, para la memoria se filtró por una grieta. Fue un proyecto de investigación. Y en ese sentido va mi respuesta, porque sí es algo que conscientemente he reflexionado mucho y pensaba hoy al respecto de la memoria se filtró por una grieta a propósito de unas proyecciones que vienen, ¿no? Digamos que mi acercamiento a la producción artística no tiene nada que ver con producir obras. O sea, es paradójico, sino más como con explorar preguntas, muy conscientemente como procesos de investigación, ¿no? Articular la creación como un proceso de investigación. Y cada soporte, cada elección técnica va respondiendo también a las exigencias de los temas o de las narrativas que se van planteando. Y en ese sentido, me parece que hay una libertad formal y técnica, pero que tiene un montón de, pues de costo, como un costo muy alto en términos de la visibilidad de los proyectos, ¿no? O sea, porque son proyectos que muchas veces pues no se anticipan y van surgiendo como van surgiendo y quedan pues como Frankensteins, como la memoria se filtró por una grieta, es un Frankenstein ahí rarísimo en capítulos, ¿no? Que se tuvo que reescribir durante un año y medio después de haber terminado la primera versión porque pues no terminaba de hacer mucho sentido. Entonces, y eso también tiene que ver con cierta visibilidad, ¿no? Digo, sin mayor pretensión o tampoco pretendo así como sonar pedante ni mucho menos, pero sí creo que vivimos en un paisaje mediático, si no en un mundo, sino un paisaje mediático que tiene poco tiempo para la reflexión crítica y detenida y profunda, ¿no? Y a veces estas películas son en sí mismas huellas de un proceso de pensamiento de muchos años. O sea, como de pensar, reflexionar y se convierten en ese documento reflexivo que es difícil circular. O sea, es bien difícil sentarte y una hora, pues eso, ¿no? Como escuchar así como reflexiones y reflexiones y reflexiones. Entonces, como que va a contrasentido de los tiempos del paisaje mediático contemporáneo. Entonces también esa libertad tiene a veces un costo alto de invisibilidad y de poca circulación, y entonces hay como una búsqueda por construir también otros modos de circulación. Pero bueno, esencialmente la respuesta sería que a esto que te refieres como libertad, o esta yo le llamaría más como mutabilidad o liquidez en los procesos creativos, como unos procesos, como un acercamiento muy líquido a la creación o mutante, responde a que es un enfoque de investigación, ¿no? Y que se exploran preguntas y se buscan los medios para explorar la pregunta. Hablabas de la grana cochinilla, para mí ese fue, es un ejemplo muy claro, ¿no? Ese es el proyecto, esta imagen, estas imágenes son verdad, que criticaban los modos de construcción de la memoria pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y entonces era como que identificar cosas que me estaban molestando, además de manera muy personal, y poco a poco ir registrando, y como esto pues iba chambeando y compraba película, y luego pues aquí en la universidad tengo un cuarto oscuro, entonces podía revelarla. Entonces también como que esa sí fue una elección de vida, dedicarme a la docencia y poder entonces coexistir en un espacio de docencia que más nutre mis preguntas y mi curiosidad constantemente, que eso es importante también decirlo, ¿no? O sea, creo que la docencia para mí ha sido un motor tanto de inspiración como de posibilidad de creación en cuanto a sustento. Pero esa película particular surgió, o esa solución de película del proyecto, porque no es una película de la grana cochinilla, surgió como una búsqueda para representar la violencia mexicana sobre material fílmico, ¿no? Entonces era como, pues se me ocurrió la grana cochinilla, no encontré registros, y al aplicarla con agua me di cuenta que sí quedaba como sangre, super 8, ¿no? Y entonces, pues son esos hallazgos más fortuitos en los caminos de investigación, y es una invitación para desafiar las lógicas del mercado, no producir productos, sino explorar preguntas, de la cual salen un montón de productos, ¿no? Porque una misma pregunta, pues puede ir sacando varias películas, o un libro, o una serie de fotos, o un podcast, y encontrar también la plasticidad. Algo que me gustó mucho de la práctica transmedia desde un inicio es justo que es pública y no está esta onda de celosía de los festivales, ¿no? O sea, un web documental, que son de las cosas que hago, los web documentales por definición se publican. Entonces, digo, sí es limitante y restrictivo porque pues, tienes que tener internet y una compu, a veces un celular, a veces no funcionan los celulares, y más allá de esas limitantes, pues de entrada lo publicas, y no es como que le pongo contraseña y a ver si, no sé, Cannes, y ya si no Cannes, Rotterdam, y si no Rotterdam, tal, ¿no? Y entonces hay como una escala de jerarquías que además te da visibilidad y te da proyección a nivel internacional. O sea, es como una cadena pues, anclada en el capitalismo, ¿no? Entonces a veces parecía contradictorio que esos temas de urgencia que decíamos marcan la agenda de la circulación, en realidad se legitiman desde las mismas lógicas de opresión que buscan denunciar. Entonces pareciera que es una contradicción. No digo que sea estéril el esfuerzo, pero sí creo que hay ahí unas reflexiones importantes también de cómo hacemos comunidad desde el arte. Fíjate que sí, es interesante esta postura. Digo, finalmente uno no es que te enseñen a crear, no es que te enseñen a cómo estructurar tu camino artístico. Tú lo vas configurando pues con las herramientas con las que te vas topando, con, como bien decías, ¿no? Todo, obviamente tu entorno, tu tiempo, tus condiciones te atraviesan, y pues desde ahí es de donde generas lo como artista, pues lo que te acercas a los temas que te parecen interesantes, tomas la postura que crees que puede funcionar, pero verlo así como un producto de la investigación, y evidentemente pues sí, es súper interesante, y sí es, al menos para mí explica bastante cómo esta diversidad de pues de técnicas, de temáticas, de posibilidades que tiene tu trabajo, que por cierto les recomiendo que visiten su página web, la página de Pablo, porque ahí, bueno, tiene acceso directo, por ejemplo, a estos web docs, ¿no? Que en un podcast como este, pues es complicado, pues podemos compartir la dirección, pero bueno, más bien vayan a la fuente. Antes de que se me olvide, Pablo, elegimos un par de cortos tuyos, porque como sabes, ahora que este podcast es video podcast también, pues queremos que los, en la medida de lo posible, nuestros invitados nos compartan su trabajo y poderlo añadir después de la conversación, pues para que también tenga algo de sentido lo que hemos platicado. Y justamente elegimos este cortometraje que se llama SOSMX y Película Escombro, como ejemplos de tu trabajo con la película y la grana cochinilla. Entonces, debí haberlo hecho fuera del aire, pero me voy a permitir preguntarte al aire. Si no, qué bueno que fueron esos dos, porque son ejemplos muy claros de esto que trataba de explicar de manera un poco crítica, porque son dos películas que, por ejemplo, SOSMX fue a raíz de la desaparición y después nos enteramos a asesinato de tres estudiantes, fue como una manera de reaccionar a eso, buscar sus rostros, filmarlos, como hacer una ceremonia, un ritual en honor de la violencia que habían atravesado, y se usa grana cochinilla pero se hizo en Super 8, lo filmé, es un rollo de Super 8 y lo subí. Y el otro es del temblor de 2017, de un lugar que se cayó en la calle de Álvaro Obregón, en la Colonia Condesa. Igual fue ir, filmar, pintar con grana cochinilla y ponerle este marco y subirlo a internet. Nunca lo inscribí a ningún festival, nunca lo mandé a ningún lugar, ¿no? Y eso, pues sí, fue como reacciones casi, pues sí, emocionales, afectivas, formas de lidiar con un duelo por el que estoy atravesando, ¿no? Uh-huh. Oye, digo, ahorita no sé si Carla y Camila quieren preguntarte algo más, pero antes de darles la palabra, justo ahorita que preguntabas esto de los festivales, en la pasada tertulia que tuvimos la semana pasada, uno de esos cuestionamientos era eso: ¿son necesarios los festivales como para que un artista dé a conocer su trabajo? Ya tú hablabas, ¿no?, de esta cierta invisibilidad que tú sientes, pues porque precisamente los festivales grandes, así entre grandísimas comillas, los festivales grandes y conocidos y reconocidos, tienen su agenda y de repente tocar ciertos temas o ciertas formas de hacer cine, pues por supuesto no les interesan, no las incluyen, no las retoman. Les viene guango esa posibilidad creativa, entonces pues reducen los espacios, ¿no? De entrada sabes que en Ultracinema siempre están las puertas abiertas para cualquier cosa que hagas sobre cualquier tema, pero más allá de eso, tú pues digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ya nos la adelantabas, pero digamos precisamente esa. Nos cuentas ahorita que estos los hiciste, pero no sentías la necesidad de hacerlo, que creo que es parte del proceso de sanación, por decirlo de alguna forma, terapéutico. En algún momento, no sé si te preguntaste, te planteaste la posibilidad de compartirlo con más gente, simplemente subirlo a tu Vimeo o a tu página. ¿Cómo lidiar con eso, pues? ¿Cómo lidiar con esa necesidad o no de compartirlo en un festival, simplemente subirlo a tu página? ¿Cómo ves tú ese proceso? Pues sí, creo que sí hay una necesidad de compartir siempre, ¿no? Y hay proyectos que sí inscribo a festivales, pero también de pronto, pues esto de estar inscribiendo a 200 festivales para que estén 30 o a 50 para que estén 10, ¿no? Lo que sea. Es muy cansado, o sea, tiene mucho tiempo, no tengo tiempo ya, sobre todo desde que tengo ya hace 6 años, ¿no? Hijes y así. Entonces, pues inscribo a los que puedo, ¿no? Así como 3 o 4 que me interesan y de ahí voy tomando decisiones como de manera muy pausada. En un principio sentía mucha presión y frustración, ¿no? Así de llorar porque me llegaban rechazos de espacios y demás. Es literalmente llorar, ¿no? Mi compañera se los puede confirmar, así de pasar como muy malos ratos de frustración porque pues es un esfuerzo tremendo. Pero después de mucho tiempo darme cuenta también que la persistencia, el trabajo por sí mismo puede ir abriendo camino, ¿no? Y construyendo comunidad. Y creo que encontrar espacios alternativos para compartir es importante, no solo subirlo a internet, sino tratar de activar físicamente esos materiales y que se conviertan en pretextos de discusión. Nuevamente, si son caminos de investigación o caminos de pregunta y de exploración, últimamente lo que busco a veces es resonar, ¿no? O sea, como escuchar conversaciones y entonces como generar conversaciones a partir de eso. No sé si los festivales hagan o no sentido, yo creo que sí, digo, son puntos de encuentro, ¿no? Pero entonces la pregunta abierta sería, ¿cómo podemos seguir imaginando formas de crear comunidad a partir de las obras que hacemos? O sea, ¿cómo las obras pueden crear comunidad en lugar de exultar o sobresaltar, o ¿cómo es? Sí, como resaltar al individuo? O sea, ¿cómo una obra puede ser pretexto de comunidad, generadora de comunidad, en lugar de individualidades? Porque muchas veces lo que se genera, incluso en un festival con funciones masivas, es el engrandecimiento de una figura individual, ¿no? Incluso en proyectos que involucran a 30, 50, 100 personas en su realización, pero es una persona a la que se adula, se aplaude, se invita, se le da de comer, se le paga y se le trata como semidios. Entonces, para mí eso es como muy destructivo, la verdad. va en contrasentido del arte como como transformador social o del mundo. Sí, totalmente, digo, al final nosotros, por ejemplo, no, ya lo hemos dicho millones de veces, yo lo he dicho cientos de millones de veces, por eso no entregamos premios, ¿no? Por eso hacer un festival de cine experimental que entrega premios es, lo dice Pablo Romo, de ahí reafirmé la idea, es validar discursos de ciertos personajes que igual no no está tan chido validar sus discursos, ¿no? Porque como dices, de repente sí esto puede generar que pues que la gente pierda piso, ¿no? Esto, o sea, es muy cierto, el cine comercial, el cine tradicional sí ensalza la figura del director como la máxima cosa creativa cuando depende de pues de cientos de personas, ¿no? Una película no la hace el solito. Y acá en el cine experimental sí hay procesos en solitario que pues no son tan reconocidos, al contrario, y que incluso tienen un peso mayor porque la película la puede hacer una sola persona y puede tener un potencial, un peso específico para cambiar el mundo, ¿no? Yo compartía ahorita que siguiendo un poquito en este orden de ideas, a lo mejor el arte no cambiará al mundo, pero cambiará tu mundo, ¿no? Es un poquito por ahí. Hace poquito me entrevistaron y yo les decía que una película que se llama Alone de Martin Arnold literalmente cambió mi mundo. O sea, yo vi esa película y dije, yo creo que yo puedo hacer eso. Y a partir de yo intentar replicar un poquito eso, fue que empezó a moverse todo en mi cabeza para llegar ahora a que estamos a menos de un mes de la edición número 13 de Ultracinema. Y me gusta pensar que en ese camino hemos hecho un montón de cosas que han beneficiado a otros tantos personajes y hemos puesto de alguna manera el cine experimental, pues si no en el reflector, porque no es que esté particularmente iluminado, pero cuando menos un poquito de luz sí se ha arrojado, ¿no? Yo siento que por ahí algún chispazo ahí del cine con su sagrado manto ha cubierto a dos o tres elegidos y podemos hacer películas a costa del erario, ¿no? Ahora que era impensable hace 12 años que empezó esta locura. Y bueno, chicas, no sé, ¿alguna pregunta? Carlita, Camila, aprovechen ahorita que... Sí. Yo nada más así como que quiero poner atención en un punto que justo me pareció muy interesante, que Pablo, sin darse cuenta, o no sé si se dio cuenta, un poco contesta su propia pregunta, ¿no? Sobre la onda del arte. Justo hace un momento que me estabas contando de estas dos piezas, la del 2017 y la otra pieza, y dices, yo las hice así, tal y cual, y bueno, fue pues el afecto, fue no sé qué, etcétera, ¿no? Y dices, claro, güey, ahí tienes tu respuesta, o sea, tú vas a seguir creando porque finalmente es eso que te nace, ¿no? Y no pensaste, voy a distribuirlo así, ya sabes, no, tú lo hiciste porque para ti fue una cosa necesaria, ¿no? Creo que eso es muy interesante, o sea, ahí ya tenemos el ejemplo. ¡Ah! No, coincido, y a veces, o sea, a veces vale la pena insistir en eso, ¿no? Porque, no sé, hay mucha frustración, y, o sea, que el mundo contemporáneo otra vez como que nos vende imágenes de realización personal ancladas como al reconocimiento masivo, y si no llegas ahí, te puedes deprimir muy rápido, ¿no? Y sobre todo que trabajo con juventudes que quieren hacer esto toda su vida, pues es fomentar a que eso, como, es una necesidad. Y quien lo va a hacer, lo va a hacer. Hay por ahí un poema de Bukowski que dice, ¿no? O sea, vas a crear, así estés trabajando como burócrata, estés en la guerra, estés donde estés, si lo vas a hacer, lo vas a hacer, como lo vayas a hacer, de por vida, ¿no? Y eso, abrazar eso, a pesar de la, ahora, la frustración no se va a ir, el miedo, la inseguridad, eso va a seguir ahí. Incluso es un motor, pero el chiste es que se convierta en un miedo que moviliza, un miedo creativo, y no, o la duda creativa y no la duda que paraliza. En mi caso, decirte que yo no vi, la memoria se filtró por una grieta, pero... Sí, la tuvimos aquí en La Paz con el Radical y se siente bonito, digamos, que hayas considerado el Radical como un espacio interesante y más cuando cuentas, ¿no? Esto que tal vez no la mandas a 20.000 lugares porque no alcanza el tiempo, y porque sí es bien agotador armar aplicaciones y demás. Entonces, nada, solo agradecerte por considerarnos. Ay, si supieras lo especial que fue que estuviera también allá, ¿no? Se lo dije en algún momento a Yeyo, como, o sea, de verdad, con toda la admiración, así como con Ultracinema, ¿no? Como para mí son esos espacios de valor así real que admiro muchísimo, profundamente, y que me transmiten esa sensación de querer pertenecer a eso, auténticamente, así sea la distancia en este caso. Entonces, gracias por tenerme allá también. Y Pablo, justamente ahorita, dentro de este palmarés, por decirlo de alguna forma, más bien este recorrido audiovisual y experimental que hacía de tu obra y de las distintas técnicas y prácticas y maneras en que has hecho tus películas, se me estaba olvidando esta cosa con realidad virtual, que justo fue la que llevaste a Glatao en el 2019, que de ahí mis colegas tepicenses se quedaron enamorados de ti y de tu chamba, y pues literalmente esta invitación que hace el festival para hacer una retrospectiva tuya y que vayas a Tepic y que nos muestres tu nuevo trabajo y que pues platiques con la gente, con los creadores por allá, vienen ellos, déjame te cuento, digo, yo te tengo un profundo respeto y admiración, pero fueron ellos los que me dijeron, por favor, dile a Pablo que venga, dile que traiga todo lo que pueda, que nos comparta todo lo que pueda de su trabajo, porque sí generaste en ellos un gusanito. Ellos tenían como esta apertura, afortunadamente, pero desde entonces no hemos dejado de colaborar con ellos de una u otra manera. Tienen esa, como que sí logramos contagiarlos de este virus experimental, y bueno, gran medida fue pues porque te conocieron y pudimos convivir en esa ocasión maravillosa allá en Galatao. Entonces, pues nada más, bueno, es que te quería contar que básicamente ellos son los artífices de esto que vamos a hacer ahora en la edición número 13, en torno a ti y a tu obra. Ay, pues un saludo definitivamente a Nayar Lab, que de nuevo, admiración por esos espacios independientes que tratan de construir públicos a pesar de las agendas comerciales, específicamente los cines comerciales, ¿no? Que pues ya sabemos están dominados por una programación norteamericana, y saber que pues existen esos espacios también es una suerte de esperanza. Siempre regreso a esta cita del pintor Gerhard Richter, que eso es como en realidad una nota de sus cuadernos, un pintor alemán que me gusta mucho, y en esta cita dice: el arte es la forma más elevada de la esperanza, porque trabaja como con modelos de mundo constantemente, como que diseña modelos de mundo, y pues para mí este tipo de espacios me hacen pensar en esa esperanza, o en ese, pues sí, como en esa energía vital que no se agota a pesar de pues del desgaste, de la tristeza, del miedo, de la incertidumbre, del dolor que a veces sentimos en este mundo. Uh-huh. Pues qué emoción. Llevemos también el headset de realidad virtual. Ahí te buenísimo. Sí, genial, genial. No, van a estar contentos. Y digo, un saludo para nuestros colegas, amigos de Nayar Lab. Por ahí les vamos a caer con todo el arsenal de obras de Pablo. Y pues nada, agradecerte, Pablo, por darte el espacio de platicar contigo, de por supuesto compartirnos tu trabajo para esta retrospectiva, y por ser pues siempre tan generoso con el festival. Tenemos una bonita costumbre, yo creo que es bonita costumbre, no sé si a Camila y a Carla o al maestro Boone incluso les gusta, pero a mí me encanta de despedirnos. Pues sabemos que este mundo está bien podrido ya, está cada vez peor, pero nos gusta quedarnos con un poco de esperanza, entonces pues nos vamos a ir con un pensamiento positivo, con algo positivo que nos quedemos de esta conversación, y pues bueno, es con nuestra contribución a crear un mundo mejor a través, no del arte, pero sí de la conversación entre amigos. Entonces vamos a pedirle a Carlita que nos platique con qué se queda, qué positivo se lleva, con qué pensamiento va ahorita a contarle a Vivaldi y a Jin Yang, que están por ahí atrás, que de repente aparecieron ahí en su cama. Cuéntanos, Carlita. Pues no, bueno, yo creo que esta reflexión, todo lo que se ha platicado, yo creo que es súper importante, porque nos hace ir al fondo, ¿no? De hasta nuestra propia idea de por qué creamos, qué vamos a hacer, etcétera, y como quitar ciertos pesos, como de lo que hablaba Camila hace un rato, ¿no? O sea, estos pesos que, pues igual también de repente ya no tiene mucho sentido porque también te pueden bloquear, ¿no? O sea, como que tengo que cumplir con lo que está, voy a decirlo así, como de moda, ¿no? Que son estas agendas temáticas y demás, ¿no? Y creo que todo esto que mencionaba Pablo, ¿no? Al respecto, y esta libertad de la creación, de solo crear independientemente o con todo lo que hay, ¿no? O sea, lo que esté sucediendo en ti y afuera, yo creo que esas son cosas esenciales, y hablar de eso es muy chido porque de algún modo inspira, ¿no? Hacia, pues sí, claro, voy a continuar, pues sí, al final de cuentas, ¿qué, no? O sea, tengo que seguirlo haciendo porque así lo siento, ¿no? Y ya, pues sí, vuelvo a rescatar el ejemplo que Pablo dio sin querer con su propia experiencia. Y creo que eso es muy valioso, ¿no? Porque ese justo nos acerca, ¿no? A pensar, claro, güey, o sea, puedes seguirlo cuestionando, pero al final de cuentas, sin darte cuenta, te vas a ver que ahí estás haciendo, ¿no? Está muy, muy, muy chido. Entonces, ha sido como una plática súper agradable y pues también un gusto verte después de 1000 años, aunque sea así a través de pantallita, Pablo. Ah, también está así súper chido. Ay, sí, lo mismo digo, Carlita. Maravilloso, Carlita. Camila. Lo que me queda principalmente es lo que hace un ratito justo dijo Pablo, ¿no? De que el arte puede ser como una forma de esperanza y de pensar posibles futuros, y con todas estas situaciones tan oscuras que pasan a nuestro alrededor, no está de más recordar eso, ¿no? Que hay esa potencia de continuar a través de la creación del arte y demás, ¿no? Eso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso, chicas. ¿Y tú, Pablo, con qué te quedas? Ay, de entrada con el gusto de compartir con ustedes y de verles un lunes por la noche. Siempre es más un lunes en el que casi no he parado, entonces es como un respiro poder conversar. Y pues sí, me quedo también con esas ganas, ¿no? De seguir preguntando y seguir avanzando desde la comunidad o buscando espacios para la comunidad. Creo que esa idea no la había pensado así hasta escucharles y platicar con ustedes cómo podemos pensar en la creación como un vehículo para crear comunidad y no individualidades. Maravilloso, Pablo. Pues gracias por darte, insisto, por darte un... pues una vuelta por acá por el podcast. Les recordamos que la edición número 13 del festival se realizará entre el 18 y el 27 de octubre, principalmente en Tepic. Ya pronto estaremos compartiendo el programa en línea. También tendremos, por supuesto, a partir del día 18, pues prácticamente toda la selección oficial. Entonces, quienes nos quieran acompañar a Tepic, pues estaría fantástico ahí. Este corto del que hemos hablado, Tomas Oblicuas, Meditaciones sobre Arte y Crisis de Pablo, será presentado en el marco de una especie de conversación, clase magistral que tenemos preparada con él. Estará ya, y como ya decíamos, bueno, pues va a llevar sus lentes de realidad virtual, va a llevar una exposición, va, por supuesto, previo al festival habrá una retrospectiva breve de su obra, de las obras que han estado de alguna manera presentes en Ultracinema, y bueno, pues simplemente que se den la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo de Pablo allá en Tepic. Y bueno, pues por supuesto nuestra selección oficial, tanto en la categoría regular de experimental como en la de inteligencia artificial. Y bueno, insisto, pronto tendremos pues, ya más detalles o más. Ya pronto también les vamos a revelar el secreto de nuestra tallerista sorpresa que tendremos allá en Tepic. No estoy autorizado aún para revelar nada, pero creo que ya a partir del próximo mes ya podremos ir dando más detalles, justo para que la gente se vaya poniendo las pilas y apuntando a no solo al taller que va a dar en Tepic, sino también en otras múltiples sedes que estamos preparando. Y bueno, pues nada, agradecerle a Carla, a Camila y a mi querido Pablo Martínez Zárate, pues por darse vuelta hoy aquí en el podcast, que irresponsablemente el maestro Bunt hoy abandonó, hoy como está ocupado con la familia allá en el Monterrey canadiense, dijo, váyanse al cuerno, no quiero saber nada de ustedes, pero bueno, lo bueno es que metió su solicitud de ausencia con 3 días de anticipación y con sobre sellado y todo autorizado, entonces no lo vamos a poder despedir, pero bueno, le mandamos un saludo ahí a él y a su familia. Y nada, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente capítulo, en donde igual seguiremos conversando con amigos, colegas y gente cercana al cine experimental y sus derivas. No se lo pierdan, suscríbanse por favor, compártanlo con quien más odien, también es válido que sí, que le quiten el celular a su archirrival y que lo hagan escuchar el podcast, porque eso nos va a dar muchos números para eventualmente capitalizar el proyecto de monetizar el canal, arrancarle unos pesos al capitalismo y poder hacer locuras con ese dineral que Google nos va a pagar algún día. Pero bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.